Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Mindalia.com. Soy Dalai y es un gusto estar acompañándoos hoy aquí en riguroso directo junto a Ricky Angulo, que es una persona que ya muchos conocéis y que es muy querida por nuestra comunidad. Viene a hablarnos de el autosabotaje con un título que es Silencia la voz interna del autosabotaje. Ricky, creo que no necesitas mucha más presentación porque aquí muchísima gente te conoce y quien no, pues va a tener el gusto de hacerlo ahora. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Dalai. Bueno, pues yo encantado de estar en Mindalia otra vez más. Y bueno, pues aquí vamos a hablar de este travieso, de esta entidad, de este casco periférico que puede ser muy benévolo cuando nos llevamos bien con él, que es el ego, pero también puede ser muy malvado cuando se empeña en sabotearnos. Ricky, mi primera pregunta es, venimos a hablar de la voz del autosabotaje, pero tú lo relacionas, la relacionas muchísimo con el ego. Entonces, ¿ambas voces son la misma cosa o de repente son dos voces diferentes y tenemos que aprender a distinguirlas? ¿Esto cómo va? Sí, lo primero que nosotros tenemos que comprender, hermagas y hermagos, es que nosotros somos una entidad espiritual que está a bordo de este cuerpo físico. Nosotros somos unos invitados a bordo de este changuito parlanchín, pero este cuerpo, bueno, pues tiene sus necesidades, tiene pues sus cosas muy particulares que él quiere hacer, ¿verdad? Juguemos a que él se manda solo. Y luego, pues hay un sistema operativo que es el ego. Esa es la primera vocecita que vamos a estar escuchando después de los 6 años que se establece en nuestra vida. Entonces, cuando el cuerpo quiere hacer una cosa y nosotros, entidad consciente, queremos hacer otra, pues hay un mediador allá arriba que es el ego. Entonces, él va a hacer, él nos va a inducir a hacer lo que a él más le conviene, no lo que al alma le conviene, ¿ok? Entonces, yo lo que le sugiero a la gente primero es que se pongan muy, muy en contacto con su cuerpo físico, que sepan cuáles son sus necesidades, de qué manera les habla, a través de qué sensaciones corporales, a través, por ejemplo, también de las enfermedades, de todas estas cosas. Vamos aprendiendo a leer a nuestro cuerpo y después también, al mismo tiempo, a esta voz traviesa, que es la voz de la mente, ¿no? Por eso se dice, lo digo con mucho cariño, que los locos son dementes, porque se dejan guiar por esta voz tan traviesa. Entonces, de ahí partimos, ¿no? Una cosa muy bonita que me gusta a mí es, por ejemplo, buscar siempre la raíz, el significado de las palabras, ¿no? Entonces, la palabra sabotaje viene del francés. Su raíz es sabot. Sabot, bueno, pues era el nombre que se le daba en Francia a los suecos. Entonces, la gente que trabajaba, por ejemplo, en las fábricas textiles y todo eso, pues cuando se dieron cuenta que los explotaban durísimo, pues se rebelan y entonces arrojaban a las máquinas estos suecos para parar su funcionamiento. Entonces, de alguna manera, si vemos el lado positivo de eso, sería cuando nosotros nos damos cuenta que el ego nos está llevando por un camino que no es el que nosotros queríamos. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera dar esta charla, ¿sí? Entonces yo me pongo de acuerdo con Dalai, me encanta estar aquí con Mindalia y todo el rollo, ¿no? Y un día antes me voy a tomar unas cervezotas, se me pasan las cucharadas y despierto con un dolor de cabeza, con una migraña. ¡Híjole! Entonces yo estoy haciendo un sabot porque mi alma pues quería dar esta charla para, pues siempre para mí es bien bonito comunicarme con la gente, estar en este canal, pero el ego junto con el cuerpo se fueron a poner hasta las manitas para evitar que yo diera esta charla. Y así le hacemos en todo momento. Ricky, me encanta que nos hables de etimología, porque para mí es también súper bonito y muy curioso, ¿no? Conocer el origen de las palabras. O sea que, por favor, regálanos más por ahí, que a mí me gusta muchísimo. Sucede, Ricky, yo no sé si le pasa a las personas que nos están viendo. Por favor, dejad vuestros comentarios en el chat desde qué país nos estáis acompañando, que también es genial poder saber si estamos conectados desde muchos lugares diferentes. A mí me sucede a veces que de repente creo que estoy detectando la voz del ego, la voz del autosabotaje, pero a veces aparece a la vez una pregunta que es, ¿y si esta voz, digamos, legítima mía, es más bien una intuición, es más bien un intento de protegerme, ¿no? Y de darme un poco de guía? Entonces, ahí a veces entro como en un conflicto interno y no sé cómo identificar si lo que estoy pensando es autosabotaje o es realmente algo bueno para mí. ¿Tú cómo lo practicas? O sea, ¿cómo lo distingues? Bueno, te voy a dar un caso práctico, ¿no? Yo una vez iba llegando con un gran amigo que se llama Gabrielito, íbamos al cine. Entonces íbamos al cine, yo tenía un coche muy viejito. Entonces yo decía, pues ¿para qué pagamos el estacionamiento? Mejor ese dinero lo compramos en palomitas o en golosinas. Vamos llegando y oigo la voz de mi alma que me dice, deja el coche aquí. La voz del alma siempre es muy sutil, habla, digamos, en sentimientos, en emociones, es muy amable, es muy dulce. La voz del alma jamás te va a decir, pártele su madre. No, no, no. O sea, la voz del alma jamás va a hablar de odio, jamás va a hablar de rencor, de vicio, de todas esas cosas, ¿no? La voz del alma es sutil, es muy tranquila, es muy amable. Entonces, ¿qué me estaba diciendo la voz del alma? La intuición. Pues que iba a ocurrir algo si yo dejaba el auto en otro lugar. Pero yo oigo la voz del alma, ¿no? Gabriel me dice, oye, ¿y si dejamos el coche aquí? Y yo, Gabrielito, yo soy un chamán, yo soy un brujo. Ahorita voy a conseguir un lugar enfrente del centro comercial, por favor, ¿no? Entonces, esa voz pretenciosa y mamalona es la voz del ego, ¿sí? Entonces, bueno, pues curiosamente, pues había mucho lugar, ¿no? Enfrente del centro comercial. Bueno, pues me estaciono, nos metemos al cine, no sé qué, empieza a hacer mucho frío, vamos al auto a buscar los suéteres y ya no había auto. Entonces yo dije, ay, se lo robaron, pero dije, no, pues ya está muy viejito, pues me harían un favor, pues cobrando el seguro. Entonces sale una señora así muy fifí, muy guanafifí, ¿no? Y así toda fresa con su perro Shih Tzu, pero muy amable, ¿eh? Entonces sale la señora y le digo, oiga, señora, no sabe qué pasó con este huevito, este carrito negro. Ay, amor mío, ¿sabes qué onda? Lo que pasa es que, bueno, van a construir unos edificios, entonces están poniendo cartelitos en todos lados, entonces ya no se puede estacionar aquí, bebé, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Que en el letrero nuevecito de no estacionarse, pues esta compañía inmobiliaria puso un letrero de que pues compras tu casita, ¿no? Entonces mi coche se lo había llevado la grúa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando el alma quiere evitarnos vivir algo que no está en el guión? Porque hay cosas que sí o sí tenemos que vivir. Pues para eso bajamos a la tierra, para eso tomamos un cuerpo físico, para ir trascendiendo las pruebas que nosotros acordamos con nuestros guías antes de nacer. Entonces, la voz de la intuición podría ser la voz de un guía, la voz de nuestro ángel de la guarda, la voz del universo, como la gente le llama allá afuera. Entonces, siempre habla quedito, suavecito, con algún aroma, con algún saborcito, con alguna imagen, y siempre con palabras muy pequeñitas y muy puntuales. Gracias, Ricky, también por contarnos siempre con humor esas experiencias no personales para que entendamos mucho mejor. Ya nos están llegando las primeras preguntas, nos están saludando desde Colombia, desde España, por supuesto, desde Chile, México, Argentina. Así que bueno, un gusto como siempre estar aquí. Ricky, a mí me sucede también una cosa que lo veo también mucho en las entrevistas que hacemos y lo leo mucho en comentarios, ¿no? Hay veces que cuando tenemos una cantidad de pensamientos, digamos que pueden ser intrusivos o muy recurrentes, hablamos de silenciar la mente, silenciar los pensamientos. Yo en mi experiencia he descubierto que eso no es posible, no puedo silenciar los pensamientos, ellos están ahí y hacen su trabajo, ¿no? Entonces, ¿con el ego se trata de silenciar la voz del ego o silenciar la voz del autosabotaje o simplemente aprender a escucharla, a que esté ahí y después nosotros dejarla pasar, ¿no? Como una nube en el cielo cuando simplemente aparece y poco a poco se va. Porque cuando yo he intentado hacer el trabajo de silenciar mi mente, ha sido muy frustrante. Extraordinaria pregunta. Mira, el ego es como un niño pequeño y el alma también. son dos voces muy diferentes. Por ejemplo, la voz del alma es la voz de un niño pequeño, curioso, espontáneo, hipercreativo, sensible, ¿ok? Y la voz del ego es un niño chocante, ese niño de, me vas a sacar a pasear, me vas a sacar a pasear, ándale, ándale, cómprame esto, cómprame. No, entonces, lo que podemos hacer es lo mismo que hacemos cuando, pues, tenemos un niño pequeño que es muy latoso, o sea, no lo vamos a desatender, pero ya vamos viendo cómo es que nos echa a perder la tarde con nuestra novia, con nuestro novio, o una tarde donde queremos estar solitos escuchando, pues, piano o lo que queramos, ¿no? Entonces, esa vocecita no se puede callar, pero lo que sí podemos hacer es ignorarla. Entonces, pues, es el ejemplo de Homero Simpson, ¿no? Si ustedes ven los Simpson, de repente Homero empieza a oír el gibberish. Sí, se sucede el gibberish, que son una serie de palabras sin sentido que el ego va a estar dice y dice y dice. Entonces yo puedo estar escuchando mi música maravillosa. A mí me gusta mucho la música disco, pero también me gusta mucho la música clásica o la música clásico de Lila Downs o de, bueno, todas esas personas maravillosas. Entonces, cuando el ego está molestando de que, ándale, deberíamos ir al centro comercial, ándale, llévame a comer una hamburguesa, ándale, esa chava que está guapísima y a la vuelta, vamos a platicar con ella y todo eso, pues simplemente es como si tuviera un niño pequeño y como que le estás así como sobando la cabecita, ¿no? Como diciendo, sí, mi amor, ahorita te llevo, mi vida. Claro que sí. Tú ve pensando en el sabor de la paleta que quieres, ¿eh? Ahorita te atiendo, ¿no? En cambio, cuando es la voz de este niño creativo, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una charla como estas, pues me pongo a pelotear conmigo mismo, ¿no? Me estoy bañando generalmente y me vienen las ideas, ¿no? Entonces el niño me empieza a dar una idea, luego me empieza a dar otra idea, pero digamos que cuando habla la intuición, cuando habla la voz de la conciencia, yo llevo el mando, yo llevo la batuta de esa charla, ¿ok? Entonces yo diría, por ejemplo, me decía el niño interno cuando yo me estaba bañando, que el autosabotaje feo, no el que nos libra de hacer cosas que no queremos y que son malas, ese sabotaje que hacían los franceses, ¿no? Que pues, a través de ese sabotaje, pues, no se dejaban explotar, ¿no? No, no, sino este sabotaje que es cuando yo quiero hacer algo lindo en la vida, como pues terminar mi carrera, o ya dejar de estar postergando el divorciarme, o entrar en coaching, o hacer un viaje hermoso a España, yo qué sé, ¿no? Eso es el doble vínculo. Aquí hay una fuerza que parte de aquí que quiere ir a este lado, que es la voz del alma junto pues con la intuición. Pero entonces contraataca el ego y entonces empieza ahí una pelea a ver quién tiene la razón, ¿ok? Entonces eso sería pues a grandes rasgos cómo diferenciar estas dos vocecitas. Tenemos ya un montón de preguntas, Ricky, y en cuanto hemos empezado, ¿no?, a decir países desde los que nos estaban viendo, bueno, pues han empezado a salir muchos más y nos dicen Italia, desde Nueva York, concretamente en Roma, desde Nicaragua, desde Uruguay, Luxemburgo, bueno, tenemos a gente de todo el mundo aquí, que es maravilloso. Hay muchas preguntas ya, Ricky, y algunas son realmente súper interesantes, así que si te parece voy a ir mezclando un poco las preguntas de las personas con las mías. Por ejemplo, tenemos a Inso Clean Magic a través de YouTube que te dice, hola Ricky, ¿cómo diferenciar entre sabotaje y miedo? Que también es una voz ahí que nos habla muchas veces. Magnífica pregunta, muchísimas gracias por tu pregunta y un abrazote hasta donde estés. Mira, el miedo es el combustible del sabotaje malo, porque como ya les dije, hay el sabotaje bueno, que es cuando evitamos hacer cosas que no queremos hacer en la vida, y el otro, ¿no? Entonces el miedo, por ejemplo, viene de lo desconocido, como ustedes ya bien saben, ¿no? Entonces, imagínate yo, por ejemplo, yo estaba bien a gusto en la Ciudad de México, pues tenía mi consultorio y todo eso, pero ya se había acabado mi contrato en un lugar que estaba de la burger, ¿no? Era un lugar donde problema tras problema, problema tras problema. Entonces yo me dejé, pues digamos, influenciar, para no decir engatusar, por un amiguito que me dijo, vente a Aguascalientes, está todo dale la chingada y vas a ver qué hacemos y deshacemos. Y bueno, pues yo vine para acá muy, muy contento, ¿verdad? Y a la hora de la hora fue como cuando llevan a los perritos a perder al monte, ¿no? Entonces, obviamente, pues empieza ese miedo a estar solo, ese miedo a lo desconocido, y empiezo a hacer una serie de acciones que impiden mi felicidad, ¿no? Porque yo dije, bueno, pues ya estoy aquí, no me cumplieron las cosas que yo iba a hacer aquí, me enojé muchísimo, me enfurecí, pero después dije, a ver, bueno, pues voy a usar este miedo como mi guía. Entonces yo obviamente, pues fui y busqué a mi terapeuta, porque los terapeutas también tenemos que ir con nuestros terapeutas, y mi terapeuta muy hábilmente me ayudó a utilizar ese miedo como faro, como guía, para saber cómo había yo caído en este lugar tan hermoso. Este lugar es precioso, pero pues no conozco a nadie, ¿no? Entonces, utilicé el miedo entonces para sacar mis recursos escondidos, ¿no? Porque al yo haber terminado mi relación con esta persona, pues mi relación con esta persona y sus amigos, pero ya no estar ellos, yo entiendo que ellos tomaran partido por esta persona. Entonces yo empecé a tener mis propios amigos, yo empecé a desarrollarme, yo empecé a hacer un montón de cosas por mí solo, ¿no? Entonces el miedo bien encausado puede contrarrestar el sabotaje feo. Yo estaba intentando como alargar este momento de esta pregunta que es, yo creo, clave en este encuentro que estamos teniendo, Ricky, pero claro, no puedo porque hay ya personas que efectivamente están preguntando. Por ejemplo, tenemos a Marta Patricia a través de YouTube que dice, desde Nicaragua, ¿qué ejercicio podemos hacer para lograr diferenciar estas voces? O tenemos, por ejemplo, a Leopoldo Blum desde Luxemburgo que dice, ¿hay ejercicios prácticos para poder controlar al ego? Entonces, cuéntanos, Ricky, ¿cómo haces tú? ¿Hay ejercicios que las personas desde hoy en casa que te estén escuchando, que de alguna forma sientan este llamado a manejar un poquito mejor su voz del ego o del autosabotaje, puedan practicar? Bueno, si rebobinan esta charla, ya les hablé de acariciar la cabecita del niño, de ignorarlo, de aprender a diferenciar entre la voz del niño sano, que es la voz de la intuición, y el niño malcriado, que es el ego. Pero claro que hay otras técnicas. Por ejemplo, una que me gusta muchísimo, a ver, no sé si se alcance a ver este anillito, pues ustedes lo han visto por todos lados, ¿no? El clásico triangulito que tiene un ojito en medio. Bueno, pues en mi manera de verlo, la parte de arriba sería la mente, la parte de este lado, ¡ay, Diosito, no le atino! Sería la intuición, y del otro lado, pues sería, ¿cómo se llama? ¡Ay, la intuición, la mente y el cuerpo! ¿Sí? El instinto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear este que no existe, que es el ojo que todo lo ve. Pero la gente ha creído que el ojo de todo lo ve es Dios. Pues sí, sí es Dios, pero Dios nos ve desde adentro hacia afuera. Dios es el yo soy, el ser superior. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues estar en el presente. Cuando yo estoy en el presente, por ejemplo, pues yo me doy cuenta cuando empiezo a victimizarme, cuando empiezo a, ¿cómo se llama?, culpar a todo el mundo, como esta persona, pues, que me trajo hasta acá, ¿no? Entonces yo me puedo quedar toda la vida hablando mal de esta persona, ninguneándolo, o incluso yendo con alguien para que le haga algo feo, ¿no? O decir, no, pues yo me hago responsable a través de la conciencia, a través de la autoobservación, y transformo esta experiencia que es negativa en algo positivo. Entonces, dialogando conmigo mismo, no se vean ridículos. O sea, mucha gente cree que el hablar con uno mismo es malo. No, es buenísimo cuando tú lo estás manejando. Cuando tú de repente vas en una bicicleta y vas hablando y de repente, ¡ay!, te tocan el claxon, ya te vas a morir. Bueno, pues ahí es cuando ya perdiste totalmente el manejo, como decía el chico, del ego. No, el diálogo interno, ¿sí? Yo lo que hago mucho, por ejemplo, es cerrar los ojos. No, me relajo, estoy en mi cama y empiezo a platicar conmigo mismo de un problema que yo tenga o de una situación. Fue ahí donde yo llegué y dije, bueno, pues ya estoy en un lugar que está padrísimo, estoy en una casa que me encanta, el casero es un amor, mi vecina de abajo es, bueno, es una doctora increíble, una gran psicóloga, estoy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, este año donde ya no pude hacer esos negocios que me prometieron y tanta cosa, pues lo voy a dedicar a autoexplorarme, lo voy a dedicar, digamos, a que sea mi año sabático, que sea mi Shabbat. Entonces, un ejercicio es utilizar la voz de la mente para yo tener un diálogo interno con mi intuición. Juguemos a que nosotros le damos al ego un rol, ¿sí? Entonces, él es como en esos programas de juegos, el interventor, ¿no? Como cuando preguntan algo y él decide, a ver, habla tú. No, ahora habla tú. pero tú lo estás manejando porque tú eres el que le está dando el poder, no él te está robando el poder. Hay una cosa, Ricky, que has dicho hace un ratito y quiero como rebobinar para recuperarlo porque me ha parecido súper interesante. Tú decías, los terapeutas también necesitamos de otros terapeutas. Y tú decías, bueno, fui a la sesión con mi terapeuta. Creo que eso también es un ejemplo de alguna forma, no silenciar, sino en no prestar atención a la voz del ego, porque he conocido, como sabes, aquí en Mindalia, muchísimos terapeutas, especialistas increíbles, pero también he conocido algunos que después en privado, en interno, me decían, no, yo no voy al terapeuta porque yo ya tengo las herramientas, ya tengo el conocimiento como para autogestionarme, pero claro, es que las cosas desde fuera muchas veces se ven súper diferentes y todo parece como mucho más claro. Entonces, me parece que eso también habla mucho de ti, ¿no? El reconocer que uno no lo sabe todo y necesita también del apoyo y la ayuda de otra persona que pueda darte otras herramientas diferentes a las que tú conoces. Claro, además de todo, pues se mueve la energía que es el dinero, ¿sí? Yo, por ejemplo, mis entradas de dinero, bueno, pues son a través del coaching y ahorita estoy haciendo mis pininos en la compra y venta de criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, y tengo otros negocios por ahí chiquitos, ¿no? Entonces, si yo voy y le comparto mi prosperidad a otra persona, que es la mejor, o sea, imagínate, yo investigué un montón, ¿no? Y dije, ay, mira, la maestra Jazmín es una buenaza. Maestra Jazmín, ¿le gustaría darme terapia? Sí, Ricky, mira, estas son las cosas. La vi y dije, ay, sí era. Yo sentí desde mi corazón que esta dama era la indicada para ayudarme a mí, porque miren, lo digo con muchísimo respeto, no le estoy tirando mala onda, maestra Jazmín. Pero ustedes cuando han ido al zoológico, han visto que están los changuitos en su jaula, bien contentos, ¿no? Entonces ahí se pone otro changuito detrás y ese changuito le quita los piojitos o le quita las pulguitas al otro changuito, porque está cabrón, por más elasticidad que tenga, pues no se puede quitar todas esas cosas. Y también a uno como terapeuta hay muchos puntos ciegos. El ego nos va a hacer creer, como en el caso, sin juzgar a esos terapeutas, a lo mejor si ya son bien chingones, ¿no? No lo dudo. Pues ahí pasa gente hasta levitando, ¿verdad? Volando, pasan esas personas que ya comen prana y bueno. Pero no vamos a hablar de esas personas, ¿no? Entonces, lo que yo voy es, en mi caso, yo estoy bien babas, ¿no? Entonces, yo sí necesito, pues, la ayuda, el auxilio de otro profesional que me ayude a detectar cuáles esos puntos ciegos. Por el que el hacerme yo el Superman, el hacerme el infalible, pues, nada más es caer en el autoengaño. Y el autoengaño es una de las herramientas favoritas del ego. Que, bueno, la gente le llama eso ego espiritual. Yo no coincido con eso porque el ego es una cosa y el espíritu es otra cosa. Yo le llamo a eso soberbia espiritual, ¿sí? Entonces, cuando todos hemos caído y caeremos y el que no crea va a caer en la soberbia espiritual porque es parte de, ¿no? Pues, ¿qué mejor que otro terapeuta fuerte, disciplinado, con mucha... Esta persona, cuando yo la vi en YouTube, y dije, ¡ay, qué bonito hace sus videos! ¡Qué padre habla! ¡Qué clara es! Y yo dije, esta es la persona indicada. Vivimos en un mundo, Ricky, en una sociedad que va a una velocidad vertiginosa, que tenemos muchísimos estímulos, que parece que por más que corres y corres y corres, no llegas a donde se espera que llegues, ¿no? Y eso al final también genera en nosotros una presión y una frustración constante y muchas veces salir de esa espiral es complicado. Por eso yo quiero preguntarte, ¿qué papel crees tú, también con tu experiencia y habiendo tratado en coaching a tantas personas, qué papel crees tú que juega la sociedad, el contexto social en esta voz del autosabotaje, en este alimentar nuestro ego? Esa voz es todo, ¿sí? Esa voz es la antítesis del inconsciente colectivo, es la voz de la masa, es la voz del ego colectivo, así como hay un inconsciente colectivo que es el alma grupal de todos los, bueno, en este caso los mexicanos o la gente de aquí de Aguascalientes o del lugar donde nosotros estemos, pues también existe el sentimiento de pertenencia. Por ejemplo, ¿no? Yo ahorita, pues como ustedes ven, fueron las elecciones aquí en México. Y hay gente que todavía cree que pues votando va a lograr algo porque no se ponen a estudiar y no entienden que hay gente que son la que maneja todo este planeta y que las votaciones simplemente son una simulación, ¿no? Entonces, por no quedar mal, hay gente que a lo mejor le hubiera gustado votar por el PAN, ¿no? O por Morena, que son como las dos fuerzas ahí políticas en México. Hay una tercera que es el PRI, pero esa ya nadie la pela, ¿no? Entonces, pues mucha gente por no quedar segregada, por no ser mal vista, por no dejar de ser incorporada, aunque quisiera votar por el PAN, pues acaba votando por Morena, porque ¿qué van a decir? Ya no me van a invitar, ya no me van a juntar, dicen aquí en el centro norte, ¿no? Entonces, claro que sí. La voz de la sociedad influye muchísimo, muchísimo, porque, miren, eso está en nuestro cuerpo grabado. Cuando nosotros vivíamos en cuevitas, lo peor que podía pasar es que nos dieran una patada en el trasero y nos excluyeran, que nos sacaran del clan. Era lo peor. ¿Por qué? No por el que dirán, sino en aquella época, pues nos comíamos los unos a los otros. Por eso me da mucha risa cuando cierto grupo espiritual dice que no estamos capacitados para comer carne, cuando empezamos sobreviviendo comiéndonos los unos a los otros y ahora nos devoramos, pero socialmente, ¿no? Entonces, ese miedo de ser excluidos, de que otro clan nos vaya a devorar, nos vaya a golpear, nos vaya a esclavizar, nos vaya a sobajar, hace que nosotros nos corrompamos, que nosotros tengamos ideales, tengamos valores, tengamos metas, tengamos creencias que son nuestras, que son orgánicas, que son naturales, pero por andar de queda bien, por andar de políticamente correctos, acabamos haciendo cosas que no queremos. Entonces fracasamos, ¿sí? El fracaso se da cuando prefiero escuchar el aplauso colectivo, que esa gente que me apapache, que me incluya, que yo me pueda recargar en ellos a mis verdaderos ideales. Por ejemplo, a mucha gente le cuesta, ya pertenece a una sociedad, ¿no? Yo lo digo con mucho amor, en México, los guanafifis. Los guanafifis son gente que no son fifí, los fifí son los fufurufos, la gente que en realidad tiene pues muchos recursos económicos, ¿no? Entonces estos guanafifis son gente que no tiene esos recursos económicos, pero que a lo mejor fue en escuelas de paga con ellos, becados o cualquier cosa, y son los que pues se gastan $4 o $5 en su cafecito de Starbucks para poder ser incluidos, o que traen el iPhone que pagan a 14 mil mensualidades, ¿no? Para que pues los incluyan, para que no los miren feo, para que todo eso. Entonces ese es el verdadero sabotaje, el sabotaje malo, porque qué tal, o no, a lo mejor hay unos, ¿no? Por ejemplo, hay una película maravillosa en México que se llama Marte Duele, donde una chica fifí, una chica de recursos, se enamora de un chico que no tenía mucho dinero, ¿no? Entonces su hermana le dice, pues si te gusta el frijol, te gusta el frijol, güey, date, ¿no? Entonces es eso. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que tenemos que sernos fieles a nosotros mismos. Cuando una chica, cuando un chico llega a coaching y dice, oye, Ricky, ¿pero por qué siempre mis novios o mis novias o mis novias me acaban poniendo el cuerno? Porque tú no te eres leal, güey. Porque tú no te eres fiel. Porque andas con el chico que le gusta a tu tía, la Rebeca Limantur. No el que te gusta a ti. A lo mejor a ti te gusta el lanchero, fuerte, formido, dicharachero, pero tienes que andar con el chico de la escuela privada porque eso es lo que pues, tu estándar social te dice, ¿no? Entonces, cuando yo me traiciono, cuando yo no me soy fiel a lo que mi alma quiere, a lo que está escrito en las líneas de mi mano, ¿sí me entienden? Que es el plan que yo escribí antes de bajar a la tierra, pues empiezan todos los errores, empiezan todos los fracasos. Me salgo del plan álmico, eso es sabotaje. Te tengo que leer un comentario, Ricky, que lo tengo que pasar a pantalla porque tenemos a Sandra Lucía a través de YouTube y desde Colombia que te dice, te amo, Ricky, te sigo desde y hasta siempre. Y además te dice, sigue sacando, por favor, vídeos, muchísimas gracias y abrazos. Así que, bueno, para que tu ego se venga un poquito arriba, te lo paso. Porque realmente no, de verdad, hay mucha gente que valora mucho lo que compartes y que realmente les sirve de mucha ayuda. Así que gracias, Ricky Angulo, aquí en Riguroso Directo en Mindalia.com. Tenemos una pregunta Ricky, que a mí me gusta especialmente Marta Patricia Sánchez a través de YouTube, dice, pero todos estos personajes, ego, mente, alma, ¿soy yo mismo o es alguien más que de repente está ahí, ¿no?, como hablando en mi mente? ¿Y por qué me gusta esta pregunta, Ricky? Porque yo creo que a ti también te ha pasado, creo que a todos nos pasa, que de repente tenemos un pensamiento, una voz que habla y tú de repente dices, ah, no me identifico, no me siento identificada con esto que estoy pensando, con esto que esta voz interna me está diciendo y entramos ahí como en conflicto. Entonces, ¿hay que reconocerse en esas voces que tenemos en nuestra mente o tenemos de alguna forma que disociarnos de ellas? ¿Qué consideras tú que es mejor? Bueno, no todas esas voces son yo mismo. El ego, Satán, como lo dicen en Kábala, Satán, es un impostor. Los controladores, la gente que maneja esta realidad 3D en la que vivimos, nos pone este casco periférico que son como estas, digamos, estas orejeras inalámbricas que traigo el día de hoy, es totalmente artificial, ¿sí? El ego es un parásito. ¿Sí? Es la mente parásita. Y todos, el Dalai Lama, cualquiera está parasitado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues con mucho cuidado ir despegando, ¿sí?, este casco periférico. ¿Cómo se hace? Bueno, hay ese libro de Kabbalah que es bien difícil de conseguir, pero seguramente si lo buscas de corazón, lo vas a encontrar, que se llama Satán, mi adversario, el ego. Más o menos así, pero es trending topic. Si tú entras a Google y pones Kabbalah, Satán, mi adversario, el ego, viene ese libro. Y en ese libro, imagínense que el ego, Satán, ya está harto, ya se quiere ir de la tierra y nos da claves para aprender a ganarle como si esto fuera ajedrez, anticipando sus movidas, ¿no? Entonces, un libro maravilloso. Yo con ese libro fue que aprendí a disociarme de mi verdadera voz, que es así soy yo, la voz de la intuición soy yo, la voz del instinto soy yo, pero la voz del ego no soy yo. Ahí estaba dejando por escrito en el chat este libro que nos acabas de recomendar para que si alguien quiera pueda anotarlo o hacerle una captura de pantalla y así poderlo buscar. Ricky, si te parece, vamos a hacer un descanso de menos de un minuto. Os dejo con un vídeo de Mindalia y volvemos a encontrarnos aquí para contestar más preguntas, que sigue habiendo muchísimas. Así que nadie se vaya, al tiempo justo para tomar un poquito de agua y nos encontramos de nuevo en un momento. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva conciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la conciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Estamos de vuelta y hemos dejado nuestro spot de redes sociales para que también nos acompañéis, que por cierto aprovecho para decir que en Instagram todos los días a las 10 de la noche, hora España, de lunes a viernes, tenemos otro live, un directo, así que bueno, acompañándonos por favor también ahí. Y por último, Ricky, ya volvemos a las preguntas. Recordar que tenemos este fin de semana, día viernes y sábado 15 y 16 de junio, nuestro especial predicciones, donde vamos a estar hablando de las predicciones para esta segunda mitad del año 2024. Y también vamos a compartir rituales y ceremonias que nos ayuden a cerrar, digamos, esta primera parte del año y comenzar la siguiente. Así que, bueno, ahí os vamos a estar esperando este fin de semana aquí en YouTube. Ricky, continuamos. ¿Estás preparado para más preguntas? Por favor. Perfecto, vamos allá. Mira, tenemos una experiencia que nos cuenta Fernando Tavares a través de YouTube. Dice, Una voz que me habla me dijo durante 3 días seguidos que mi madre iba a fallecer. Y así fue. Me lo dijo día tras día de formas diferentes. ¿Esa fue la voz de la intuición o pudo ser mi ángel de la guarda, un maestro espiritual? En mi experiencia, ¿cómo funciona esto, no? Hay personas como tu amigo que son muy sensibles, que tienen su antenita, pues que es la glándula pineal con la pituitaria, que son capaces de recibir ese Wi-Fi, ¿no? Entonces, siempre yo le recomiendo a las personas, como dice mi maestra Eva Page, cuando reciban un mensaje siempre digan, ¿de parte de quién? ¿No? ¿Quién habla? 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque también puede ser que seres, pues, de baja vibración, se hagan los graciosos y se hagan pasar por guías, por la intuición, por ángeles. Cuando no tenemos mucha práctica, podemos caer en eso. Pero, digamos, el estar prevenido de que tu mamita fuera a desencarnar, pues tiene que tener un para qué, no nada más que tú digas, bueno, pues ya va a desencarnar mi mamá, ¿no? Porque hay reglas en el cielo muy, muy específicas que es no hacer ese tipo de cosas. O sea, pero hay veces, por ejemplo, imagínate el caso de una persona que no ha dejado, lo digo con mucho respeto, son cosas de la tierra, su testamento. Que todo está flotando ahí, que todo está bailando. Entonces, para no dejar problemas que no vienen a vivir las personas, pues a lo mejor el guía está diciendo, oye, esta persona ya está próxima a desencarnar, hay que arreglar pues todas estas cosas de la tierra, porque pues, los que se quedan aquí pueden padecer de esas consecuencias, ¿no? O a lo mejor pues no le corresponde todavía, digamos, vivir esa experiencia, hay que ayudarla a que no vaya a ese viaje, hay que ayudarla a que pues evite esa experiencia que no le corresponde. Pero bueno, pues ahí es donde cada quien tiene que saber, bueno, ¿de qué me beneficia el saber que mi madre, mi tía, mi abuelita, mi primo, mi mejor amigo, quien sea, está próximo a dejar este plano? Entonces siempre hay que preguntarle esa voz, ¿ok? Y generalmente pues es la voz de nuestro ángel guardián. Cuando nosotros bajamos aquí a la tierra, tenemos asignada una entidad que va a estar todos los días mientras nosotros tengamos vida pegado a nosotros. Nosotros en otra encarnación seremos el ángel guardián de otra persona. Recuerden que la sensación del tiempo es totalmente ilusoria y ahorita también ya vamos mucho más rápido de cuando éramos pequeñitos. La resonancia Schumann, que es la vibración a la cual vibra la 3D, pasó de estar a 7.8 a estar ya 28.33 antes de dar el salto a la siguiente pues, dimensión, que es lo que hemos estado esperando todos, la elevación, la subida de la frecuencia para llegar al plano que sigue. Pues de esto también tendremos que estar hablando contigo, Ricky, si te aparece en algún otro directo de estas frecuencias y cómo está cambiando ahora mismo el mundo, porque realmente están teniendo lugar acontecimientos muy importantes en muchas zonas diferentes del planeta y creo que es muy interesante que lo podamos charlar contigo, que eres tan curioso y que conoces tanto, ¿no? Vamos con más. Mira, José Lomeli, a través de YouTube, que yo aprovecho y saludo a José porque nos acompaña cada día, todas las veces que puede y está siempre ahí apoyándonos. Dice, Ricky, ¿cómo podemos hacerle creer al ego que estamos en el camino que él quiere que recorramos? Y muy inteligentemente José dice, ¿existe la posibilidad de engañarlo, por así decirlo? Y te da las gracias desde Estados Unidos. Magnífica pregunta, muy inocente pregunta. No. No se le puede engañar ni engatusar al ego porque el ego va a ser tan inteligente como seas tú. El ego se alimenta de tu IQ, de tu capacidad intelectual. No, por de mente a mente nunca le vas a ganar. Lo que sí puedes hacer es programar tu mente inconsciente, porque en el organigrama el más poderoso de todos es el inconsciente. El inconsciente realiza el 95% de las actividades que nosotros hacemos aquí en la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, respirar es obra del inconsciente, ¿sí? En una situación de peligro, el inconsciente y el instinto son los que nos salvan la vida. No, no podemos jugar a ser más listillos que el ego, porque el ego, pues, es nuestra mente, ¿sí? Bueno, él vive ahí en la mente. Lo que sí podemos hacer es hacer lo no necesario. Cuando yo fui iniciado como sacerdote Pampa Misayo con los Quero, no, lo que a nosotros nos enseñaban era hacer lo no necesario. O sea, digamos, no es ¿cómo te puedo explicar? Desobedecer al ego, pero es hacer algo que el ego jamás, jamás espera que tú vayas a hacer. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo soy una persona bien soberbia, ¿no? Que soy una persona que jamás pido perdón, que jamás pido ayuda o cualquier cosa. Entonces yo, para quitarle poder al ego, pues empiezo a escribirle a la persona con la que yo crea que mi ego y yo nos pasamos de listo, pues un mensajito, un WhatsApp, un mail, o si lo puedo ver de cerca y le digo, oye, Fabiancito, estoy inventando ese nombre, ¿no? Pues fíjate que te quería buscar desde hace unos días porque te acuerdas la vez aquella que te chapulinea tu novia. Pues yo estaba bien babas. Yo no entendía que estabas bien enamorado. Y el ego por dentro así de... ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque el ego pues siempre se quiere salir con la suya. Y cuando tú haces lo que no necesitas, le quitas poder a tu ego. Imagínate, ya es fin de quincena para la gente que gana por quincena, ¿no? Y entonces el ego quiere ir a la premier de Batman 33, güey, ¿no? En una super sala, toda mamucas y no sé qué, y la chingada. Y tú agarras y dices, sí, sí vamos a ir, pero vamos a ir con la banda. Vamos a ir hasta Gallola, vamos a ir a estar hallando, como dicen en México, con toda la plebe, con todos los nacos. Y el ego así de, ¡ah! ¿Sí me entiendes? Entonces... desobedecer al ego es quitarle poder, pero no se le puede engañar, ¿ok? Lo que sí se puede mucho es, pues digamos, de alguna manera, negociar con el ego, ¿sí? O sea, por ejemplo, me decía hace ratito Dalai, te dejo eso para que tu ego esté contento. No, la que se nutre es mi alma, porque mi ego, pues todo el tiempo en las redes sociales está ahí contestando los mensajitos de mis haters y de la gente que me ama, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me enseñó mi maestro Don Salvador, que está en el cielo, es ni te creas los halagos y mucho cuidado con las críticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mi caso mi ego se pone más contento cuando lo critican, porque como es bien peleonero, agarra y órale, ¿no? Se pone ahí de grosero al tú por tú, ¿sí me sigues? O sea, obviamente, pues, utilizando ciertos recursos bot, císticos, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo que haga sus cosas. Digo, bueno, al fin de cuentas está defendiendo la cuenta, está defendiendo todo esto. Be my guest, ¿no? O sea, hay que darle bola al ego. Decía el otro día un maestro espiritual que les recomiendo muchísimo, ¿no? Son los tres guías, ahorita están muy de moda, ¿no? Víctor decía, oigan, pero ¿y si no hubiera ego, qué onda? Pues nos destruiríamos entre los humanos. Una persona que sea pura alma, puro corazón, mira, los otros egos se lo devorarían en segundos. Entonces, el ego bien utilizado sería como un intermediario. Es como el cadenero que no va a dejar que se meta un cuate ahí con una metralleta a matar a todos adentro del bar, ¿no? Entonces, no todo el ego es malo, pues. Hay que aprender a manejarlo. Controlarlo es imposible. Yo estoy sacando conclusiones, Ricky, de nuestro encuentro y creo, aunque ya lo hemos de alguna forma entre líneas, ¿no?, dejado de entender, pero creo que es súper importante entonces la autorreflexión, la introspección, el conocerse a uno mismo, ¿no? Por ejemplo, como te decía tu maestro, para saber identificar dónde tu ego juega un papel más importante, dónde de repente tu ego va a salir y se va a poner a pelear, conocerte a ti mismo, que a veces es un trabajo de los más complicados, porque a veces nos enfrentamos, ¿no?, a nuestros miedos, a nuestros demonios y da como un poquito de miedo, pero por lo que entiendo es un papel importantísimo para poder manejar o vivir con esta voz del ego y del autosabotaje sin dejar que realmente nos paralice o que interfiera en nuestro desarrollo. ¿Es así? Sí, totalmente. Conócete a ti mismo y conocerás a tus dioses, dicen por ahí. Hay otras charlas que he tenido la fortuna de dar aquí en Mindalia, donde abordo muy profundamente esos temas. También en mi propio canal tengo videos en YouTube donde hablo de este tema y en mi TikTok, ¿no? O sea, lo más importante de todo es no engañarnos, ¿sí? O sea, ¿qué quiero yo decir? Por ejemplo, los tres guías hablan de los buenitos. ¿Sí? Los buenitos son estas gentes que pues, antes eran católicas o cristianas o musulmanes o judías y se fueron al lado del New Age. Entonces son los clásicos que flotan y que te hablan así. Y hola amigo, te mando muchas bendiciones, no sé qué tantas cosas, ¿no? Pues ese es el ego disfrazado de un buenito, ¿no? Y entonces empieza el autoengaño. El autoengaño es como, imagínate, que a mí me hace falta pues una buena depuración porque el cuerpo está un poquito cargadito, ¿verdad? Entonces yo pensando que esta agüita fuera Coca-Cola, yo digo, no, yo soy un gurú, yo soy un maestro espiritual y voy a transformar la Coca-Cola en agua. O sea, no inventes, o sea, por muy poderoso que seas y lo que crees, creas, pues tiene un montón de azúcar y todavía si tuviera yo ese grado espiritual, pues lo utilizaría pues ya para regresarme a mi casa, ¿no? Para transformar la Coca-Cola, que así solita sabe muy rica, ¿verdad? De vez en cuando, en agüita, que también sabe muy rica, ¿no? Pero a lo que voy es eso. Nunca caigan en el autoengaño. El ego es especialista en hacernos creer que no necesitamos ir al terapeuta, que el tiempo lo va a curar todo, que la vida tiene todas las respuestas, que el tiempo cura no sé qué cosas. No. El ego es un compratiempo, ¿sí? Porque él sabe desde lo más profundo de su esencia que él va a vivir nada más el tiempo que dure nuestro cuerpo aquí en la Tierra. Cuando nosotros dejamos este plano planeta, el cuerpo mental tarda 72 horas en disolverse. Entonces, pues él va a hacer todo lo que pueda para desde el hedonismo nutrirse de todo el placer, de todo el gozo, de todo lo que él pueda, sin importarle destruir al cuerpo y sin importarle pues que el alma no cumpla con su propósito. Ricky, hasta aquí llegamos porque se nos agota el tiempo, pero quiero que sepas que nos quedan muchas preguntas que además han sido súper interesantes. Marisela preguntaba cómo diferenciar las voces, reales y las imaginarias, ¿no? Como ella dice. Carolina nos preguntaba cómo saber si la voz interior que escucho que me dice que deje mi relación es la del ego o la de mi alma. Nos hablan también de la excesiva empatía y que eso te lleva de alguna forma a somatizar o a hacer tuyas emociones de otras personas. En fin, tenemos muchos temas de conversación abiertos que espero que podamos tratar otro día contigo. Para mí, como siempre, es un gusto que estés en Mindalia. Gracias por compartir con nosotros porque, bueno, todos tenemos en nuestra vida a veces momentos más difíciles, más complicados, y aún así tú siempre estás aquí, sea un buen, mal o regular día. Así que verdaderamente gracias y te dejo unos segundos para que te puedas despedir o por si quieres compartirnos alguna reflexión final. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que vinieron a ver esta charla, aun cuando ya me conocen como soy. Una cosa bien importante, miren, esas preguntas ya se resolvieron durante esta charla, nada más es cosa de que pongan mucha atención en el presente, y si no, pongan Ricky Angulo Mindalia, y en las otras charlas que he tenido el placer de compartir aquí en este canal, les juro que van a encontrar esas respuestas. Denle un like y compartan y sigan viendo los videos de este canal tan maravilloso donde todos aprendemos cosas preciosas. Papachos cósmicos, los amo. Pues maravilloso, Ricky, como siempre, aquí en directo en Mindalia.com. Háganle caso a Ricky Angulo, comenten este vídeo, compártanlo con otras personas, eso nos ayuda muchísimo a crecer, a seguir teniendo visibilidad y, por supuesto, a nuestros especialistas que comparten de una forma tan altruista, también les ayuda muchísimo. Si alguien quiere contactar con Ricky, por favor, no dudéis en preguntar para que os podamos facilitar sus redes sociales o su página web, porque es un coach maravilloso. Yo os mando un abrazo enorme y os animo a que cambiéis a Instagram, que es @mindalia_com, donde vamos a tener nada en unos minutos nuestro último directo, nuestro último live del día. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto aquí de nuevo en mindalia.com. Gracias.